ya en el 94, finales del 94, nosotros sentimos que habían los intereses de unas multinacionales para la región. Y le dijimos al gobierno, cuando el gobierno plantea de que los pequeños mineros del país eran ilegales. En otro dijimos que qué teníamos que hacer para no ser ilegales. Y al decir que qué teníamos que hacer para no ser ilegales, el gobierno dice, vamos a hacer una amnistía con el pequeño minero, un elemento también tendencioso, y es cuando ese concepto de amnistía nos preocupa, porque luego entendimos por qué nos daban ese calificativo. Y cuando nosotros planteamos que teníamos que hacer, nos habla de la amnistía y nos dice que esa amnistía consistía en que nos iban a legalizar 99 hectáreas por cada asociación. Asociación que así estuviera 10 socios, 5 socios o 1000 socios, pues no le daban sino 99 hectáreas. Nosotros hicimos todos los trámites para venir a legalizar las áreas mineras. Y cuando esperábamos que el gobierno nos iba a entregar los títulos, nos dice es que esas áreas que habíamos solicitado ya el 70% tenía dueños. Nosotros nos preocupamos mucho cuando dice que tenía dueño, porque nosotros incluso en ese momento estábamos haciendo la minería debajo de la selva, para no talar la selva, ¿sí? Y cuando nos dicen así, pues nosotros estábamos seguros de que eso era solamente de los que estábamos ahí, y empezamos una pelea. Cuando ya, sí, en esa pelea lo primero que pusimos a funcionar fue el tema de la investigación. Entonces en esa investigación nos encontramos que los supuestos dueños de esas áreas era una familia Lleras Palacio, gente no conocida en la región, una familia que no conocía el sur de Bolívar, y empezamos a pelearnos eso. Pero nos encontramos que en esa pelea nos mostraba también que ellos tenían una asesora jurídica, y que esta asesora jurídica tenía una empresa que había constituido con un gringo, ¿sí? Y por medio de esa empresa estaban haciendo el negocio para que esas áreas que tenía la familia Lleras Palacio entregárselas a la Conquistador May y la Corona Golfing. En esa misma dirección nosotros seguimos investigando y encontramos que la doctora Luisa Fernanda Aramburu, la abogada de la familia Lleras Palacio, la dueña de la empresa, era la que había renunciado 3 meses para hacer la propuesta de reforma al Código de Minas en ese entonces. Entonces se nos viene ahí una pelea ya con la familia Lleras Palacio, pero también ya con la legislación minera. Y empezamos a darnos esa pelea cuando en el 96 salimos a una gran movilización, llegamos a unos acuerdos con el gobierno, y dentro de esos acuerdos fue congelar las áreas mineras del sur de Bolívar. Y al congelar esas áreas, ni siquiera nosotros podíamos solicitar una área para la minería. Entonces nosotros lo hacíamos más con el fin de parar un poco la metida de las multinacionales y nosotros fortalecernos. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces ya con no solamente como sur de Bolívar, sino también los indígenas, los afro, los trabajadores de la minería, los sindicatos, ¿sí? Entonces nos dimos esa pelea y se logró parar en ese momento la reforma al código, ese proyecto. Al parar eso, ya en el 97, nos encontramos que a la región empieza a ser pues objetivo de esa remetida de los paramilitares, ¿sí? Donde empiezan matando a una familia. Matan 7 campesinos y mineros en el municipio de Tiquicio. Luego matan a un minero, un líder, ¿sí? ¿sí? En Río Viejo, al que le cortan la cabeza, juegan fútbol con ella y la ponen a mirar hacia hacia la serranía. La ponen en una estaca mirando hacia la serranía y dicen, para allá vamos porque para eso nos pagan. Bueno, ahí humillaron a la gente, golpearon al resto de la gente. Esa muerte de ese señor le hicieron en plaza pública. Entonces ya veíamos nosotros que había una relación entre los paramilitares y la multinacional, ¿sí? Pero encontrábamos que también... ¿Qué multinacional ya, era? Cuando eso estábamos hablando de la Conquistador May y la Corona Golpe, una empresa canadiense. Ya empezamos nosotros a mirar esa relación, pero también mirábamos la relación del gobierno, paramilitares y las multinacionales. Y decíamos, una relación porque no se justificaba que a 5 minutos donde estaba una base militar del Batallón Nariño, entraran estos 150 paramilitares y hicieran esto ahí en el pueblo y que nadie los viera, únicamente el pueblo era el que los estaba viendo. Eso nos llevó a tener esa lectura y empezamos entonces esa lucha y toda esa cantidad de muertos por el río Magdalena, el río Cauca.